tengan sus letras de punta. Ellos siempre van a estar ahí, apoyando la música de mi país. Aunque caigan sus letras de punta, ellos siempre van a estar ahí, apoyando la música de mi país. Si cae la yuta y se pone brava, decime compadre pa' que va a haber represalia. Pero la gente que gasta la poca plata que tiene y se rompe el ojete para conseguir la entrada, la gente va a vulgar. Pero la que más te llega, porque rompe mil barreras con tal de alentar, y la gente va a vulgar. Pero la que más te llega, porque rompe mil barreras con tal de alentar. Se caiga a pedazos, aunque el tiempo pinte para el bajón, la gente que encara siempre es la mejor. Y aunque el cielo se caiga a pedazos, aunque el tiempo pinte para el bajón, la gente que encara siempre es la mejor. La plata es algo importante, siempre y cuando te falte, ya que no tengas que comer. Pero lo más valioso es toda esa gente que canta tus canciones sin importar lo que hay. Es la gente más vulgar, pero la que más te llega, porque rompe mil barreras con tal de alentar. Es la gente más vulgar, pero la que más te llega,